5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a 18 Minutos del Sol @gmail.com, como aquellos que ingresaron al www.18minutosdelsol.blogspot.com. El programa de hoy tengo ganas de que hagamos un parate y escuchemos un poco de otras músicas. Creo que muchos coincidirán conmigo en que los estilos de rock, progresivo, sinfónico, fusión, han marcado con fuego una época. Y Spinetta obviamente no escapó a esto. De hecho, es algo que podemos escuchar hasta en sus trabajos más recientes. Pero no quiero hablar tanto de cómo este estilo influenció a Luis Alberto, sino de cómo lo hizo en grupos contemporáneos a Invisible, a la banda Spinetta y a Spinetta Jade. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. Que pensar a dónde comienza a notarse más la influencia del rock progresivo, fusión, en la carrera de Spinetta, se me ocurre Invisible. Y si tengo que pensar en un grupo argentino que explotó el estilo al máximo, pienso en Crucis. La formación tuvo su origen en 1974 con Gustavo Montesano en guitarra y voz, José Luis Fernández en bajo, Gonzalo Farrugia en batería y Aníbal Kerpel en teclados. Graban su primer disco, Crucis, así se llamó, y fue producido por Charly García. Luego Fernández deja la banda y Montesano pasa al bajo e ingresa Pino Marrone a tocar la guitarra. En 1977 editan su segundo y último disco, Los Delirios del Mariscal. De este disco, de esta placa, es Pollo Frito, canción que escuchamos de cortina. Pero no es esta la canción que quiero que escuchemos, sino otra que se llama Determinados Espejos. Y ya que mencionamos a Charlie García, que fue quien produjo el disco de Crucis, no puedo evitar hablar de La Máquina de Hacer Pájaros. Tremendo grupo que Charlie formó luego de la disolución de Sui Generis. Carlos Cutaia en teclado, Gustavo Basterrica en guitarra, José Luis Fernández en bajo, Oscar Moro en batería y obviamente Charlie García en teclado y voz. Editaron dos discos, el primero en 1976, que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, y en 1977 editan Películas. De este disco vamos a escuchar No Puedo Verme Más. Yeah. Tremenda canción. Ahora vamos a una tanda, pero antes voy con un tema que quiero que adivinen de quién es. A ver si lo sacan. Thank you. www.a18minutosdelsol.blogspot.com